tienes que entender, la huella se la llevo el viento. Pasaron los meses y ahora yo estoy más contento. No por tu dolor, sino por ese sufrimiento. Mi corazón triste ya no estaba ni latiendo. Poco a poco el alma estaba ya pereciendo. Gracias a mi Dios por la mujer que ahora me encuentro. Yo me levanto cuando yo estaba casi muerto. El amor es de él, nunca lo encontraste, me pides amor, pero ya no hay, solamente me queda decir brutal. Era tu mi amor, pero me fallaste. El amor es de él, nunca lo encontraste, me pides amor, pero ya no hay, solamente me queda decir brutal. Me tienes que olvidar, lo tienes que entender, ya no te puedo amar, estoy amando otra mujer. Recuperé, gracias a mi Dios, la huella borré. El tiempo pasó y yo me recuperé. Gracias a mi Dios, la huella borré. Me tienes que olvidar, no tienes que entender.